Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Frecuencia modulada de Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web www.laradioneta.cl. Lo repito, en directo, martes de 4 a 6 aquí en Barcelona, y en Valparaíso, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Tenemos un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa, o pueden escribir cuando ustedes quieran, no solo jazz@gmail.com. Belfast, Irlanda del Norte, 31 de agosto de 1945. George Ivan Morrison, más conocido como Van Morrison. Lo tenemos aquí, el León de Belfast. Hace tiempo que no lo tenemos presente aquí en un montón de músicas. De un álbum del año 2005, de los últimos discos de Van Morrison. Magic Time, así se titula este álbum. Y lo que escucharemos es un tema donde ya entra directamente al saco, una de sus luchas. Keep mediocrity at bay. Es mantén la mediocridad aparcada allí, que no interfiera en tu vida. Van Morrison. señor Van Morrison, de su álbum Magic Time, y este tema titulado Keep Mediocrity at Bay. Siguiente tema, les voy a hacer escuchar otro tema, Just Like Greta, Magic Time, Van Morrison. Some days it gets completely crazy, and I feel like howling at the moon. Yeah, sometimes it feels so easy, like I was born with a silver spoon. Just can't reach me. Seems like I got a heart of stone. Yes, I need my solitude, and I have to make it on my own. Baby, something just gotta give, 'cause I've been so long in exile. I've been grinding at the mill too long to decode all the secrets. Get some elbow room. Most people think that everything is just what they assume. Feel alone. Demand, Van Demand. Y este tema, titulado Just Like Greta. Un montón de músicas. Martes 18 de mayo de este año 2010. Gypsy in My Soul, otro tema de este álbum Magic Time, del señor Van Morrison. Barcelona y en la radioneta Valparaíso, Chile, los martes, ahora sí en la noche, a partir de las 22 horas, 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. The Lion This Time. Vamos. Is in the circus and a cage. He's trying to break out of the frame. The lion this time. He hears the same old sad refrain, but they can't hold him with no chain, and they just can't denounce his claim. De su álbum Magic Time del año 2005. Un montón de músicas. Ahora nos vamos a ir siempre dentro de la música irlandesa, algo más tradicional. Van tiene como base la música irlandesa, pero se mueve más entre pop, blues, el jazz, rhythm and blues. Brendan Moriarty. Este señor es de la parte en Kerry, en el sud este de Irlanda. Es un hombre que es cantante, compositor, es investigador, es recolector de música tradicional y ha participado en muchísimos festivales de música celta. Aquí tengo en mis manos un álbum del sello Owl Records del año 1998 y que lleva por título The Bogman's Pipe, The Celts, los celtas. Flop Eared Mule, así se titula este primer tema que les voy a hacer escuchar, que es el segundo de este álbum. tener el chico, el niño en la montaña. Brendan Moriarty, aparte de cantar, es un consumado intérprete de acordeón y de armónica. Viene tocando estos instrumentos desde el año 1975. Su debut discográfico fue el año 1987. Les dejo con otro tema de Brendan Moriarty, que es el número 6, Barney Hare. I am Barney Hare from the county fair in Ireland. I was born away from the coast, but still the boat I land here this morning. And when I landed on the quay, I found myself in danger. Some boys began to follow me, for they knew I was a stranger. Some one of them gave me that stick for me, he tried to scratch it. I brought it down upon his brow, but the bullet made him scratch it. Oh, I'm Barney Hare from the county fair in Ireland. El número 6, Barney Hare. Un último tema antes de pasar a recibir a una visita, una esperada. Mucho tiempo que llevamos esperando la visita de este creador, compositor, guitarrista, cantante, productor, hasta actor, creo yo, que es a estas alturas de la vida. Right Time Annie, así se titula el siguiente tema que vamos a escuchar del señor Brendan Moriarty. Este álbum está incluido dentro de la colección de Celts del sello Owl. Contrabando FM, un montón de músicas. Ragtime Annie. Thank you. música irlandesa, Irish music, qué alegría, qué contagio de energía y de... Ya solo faltan la Guinness, el patch of Guinness aquí para animar esto. Pero ahora cambiamos de música definitivamente, y les decía que tenemos en el estudio a un personaje. Es más que un músico, en fin, nos viene a presentar un disco, pero antes de hablar con él vamos a poner un tema y así nos ponemos en situación, porque hay que escucharle a Cheche Gianotti. Siempre hay que escucharle con los oídos muy, pero muy, muy atentos. Llevamos años en esto. Mucho tiempo que no estaba por aquí. Cheche Gianotti. Y el placer se debe a que tiene un disco nuevo, ¿no, Cheche? El disco este, Pivot Point. That's correct. ¿Cuánto tiempo? Está fresquito, yo no lo había visto nunca. Mira. Acaba de salir, Antonio, ¿verdad? Está... una semanita, dos semanitas. No me digas. Sí. I Got Music. ¿Esto es un sello, es tuyo, este sello? No, es un sello de aquí, de Barcelona, que hace muchas cosas de jazz y... Uh-huh. Que es de Mauricio Villavecchia. De Mauricio, sí. Villavecchia. Y nada, y va ayudando a sus colegas, va enchufándonos por ahí. Está bien. Decía en la presentación que Cheche, bueno, es un personaje, es un hombre que hace mucho tiempo que está por Barcelona, ya no decimos años, así, no, como nos ven jóvenes todo el tiempo. Exactamente. Como nos ven jóvenes. grupo en ese entonces, que no sepan cuánto tiempo llevamos en Barcelona. Pero que compones, cantas, tocas la guitarra, eres productor, compones bandas sonoras para películas, para series de televisión, creo que hasta de actor has hecho, si no me equivoco. No, lo intenté una voz de doblador he hecho, De doblaje, no, vale. Sí. Tú eres uno de esos terroristas del doblaje. Exactamente, una vez solo he hecho y paré ahí. Fue una experiencia única. ¿De qué a qué doblabas? A Don Quijote, en la primera de Don Quijote, no sé si era un policía ahí. La serie esta de... Tú un policía, sí, tú un policía. Nosotros que hemos corrido con los policías detrás y todo haciendo de policía. Cheche, decía que a ti hay que escucharte con detenimiento, y siempre lo hemos hecho, porque recuerdo, y está muy muy vivo en mi memoria, esas noches memorables en Harlem Jazz Club con ese grupo también mítico, el Traditional Tourist. Fueron meses y años prácticamente estar cada sábado en Harlem, ¿no? Sí, era un grupo que estábamos fijos ahí los sábados, me parece, y esto. Empezó todo muy pequeñito y en plan súper humilde, grabamos un disco en trío. Después se añadió un guitarrista. Exacto. Al cabo de unos años, un chico francés, magnífico. Magnífico, súper, un gran músico. Sí. Jean-Paul Gipéon, y nada, seguimos tocando y fue increíble porque la gente sigue viniendo, se transforma en grupo de culto, la verdad. Pero total, es decir, ya al final, bueno, al final, inclusive muy, muy, muy al inicio de aquellas sesiones de los sábados, además sábados, ¿ya? Lleno, o sea, había tanta gente dentro del Harlem como fuera. Sí, sí. Se bajaban las luces, tú pedías eso, sí, ¿no? Sí. Se bajaron las luces. Prácticamente no había sitio donde sentarse. Sí. Porque la gente se sentaba en el suelo, hasta en el mismo escenario se sentaba la gente. Mágico, era mágico, ¿verdad? Sí, sí. Por eso digo que hay que escucharte con detenimiento, hay que tener los sentidos bien abiertos, porque aunque toques temas como este que acabamos de escuchar, Brother, que es un tema precioso, con mucho ritmo, muy vital, pero aún así hay que escuchar lo que dice Cheche, porque me gusta esto de ti, si no es un compositor que dice cosas por decir y busca palabras bonitas solamente porque riman. ¿Entiendes? Pivot Point. Vamos ahí, después hablamos un poquito de dónde has estado este tiempo, porque sí que has viajado mucho y has hecho muchas cosas. Inclusive has participado en un disco que estuvo presentando aquí Víctor Bocanegra, muy bonito ese disco. Gracias, Antonio. Fantástico, fantástico. Que lo presentó, creo que fue, no sé si el año pasado o el antepasado, en el... Barnasant, sí. Estuviste ahí, vale. Pivot Point. ¿De qué va esto, Cheche? Pues nada, Antonio, era un poco el último disco que saqué, que se llamaba, se titulaba Noctámbulo. Era un poco uno de a la música de película. Y era al principio donde yo empecé a escribir cositas pensando en el visual y todo eso. Al principio el proyecto se llamaba Música para los Ojos y se acabó llamando Noctámbulo. El disco no hubo mucho salida, la verdad, se quedó un poco anclado en un spy ahí. Pero yo quería hacer algo un poco de poder hacer canciones y manteniendo un poco la estructura atmosférica de temas de película, en el sentido de estos, de atmósferas, de ambientes, ¿no? Y esto ha sido para mí, es un punto de pivote en el sentido que cambio, un cambio en mi vida como compositor y también buscando un poco sonidos nuevos y probando, la verdad, es una primera prueba de nuevo camino ahora. Sí, un punto de esto es en castellano, de pivote, es decir, un cambio, ¿no? Exactamente. Un momento de cambio en la parte creativa. Veo también en el disco que tengo aquí un leaflet, un flyer, ¿cómo lo llaman? No, no es un leaflet, es un flyer. Es una palabra muy castellana esta. Voladora, un flyer. Tipo meta también. Veo que tienes nuevos colaboradores que sí. No son los con los cuales tú habitualmente trabajas, porque también se te ha visto mucho en Barcelona, dúo con Joan Vinyals. Exactamente, ahí sí. Haciendo verdaderos juegos de malabares, de guitarras y de voces, interpretando un montón de estilos diferentes. Pero aquí veo a gente que inclusive no conozco. Cheche, háblame un poquito de esta nueva gente que colabora contigo ahora. A ver, está el... de productores está Francesc Chaparro, con quien ha sido un socio, que hemos hecho un montón de música esto para el visual, historias de estas, que me ayuda a producir. Se incorporó un amigo de Nueva York que se llama Cristian Casan, que es un batería italiano que ahora ha fincado en Nueva York hace 20 años, que ha trabajado con un montón de gente y ha hecho una cosa en Broadway con Spike Lee y desde Roger McGuinn y bastante gente de ahí. Y nada, y hacía tiempo que no trabajaba con él y lo llamé un día porque estamos a tres cuartos del disco y no conseguíamos acabarlo. Entonces lo llamé y digo, tío, quedamos, por favor, me gustaría que nos ayudaras, ¿no? Y el tío se enrolló y me fui ahí un mes. Acabamos de grabar 3-4 temas, me ayudó a mezclarlo y fue de verdad alas. Enseguida el disco cogió aire y ahí lo acabamos, la verdad, Antonio. ¿Dónde se grabó, Cheche? Lo grabé, mira, un poco en Musicland, ahí en Figueras, que es un estudio súper bonito. Después, en algunas cosas, tengo un estudio, un home studio aquí que le llamo Hotel Josephine. It's a great little place to record. So we did hemos hecho unas guitarras por ahí. Después, muchas cosas en Nueva York he hecho también. Moviendo un poco, así, 3-4 estudietes diferentes. Bien. Entonces ahí estás tú con a la voz y a las guitarras. Uh-huh. Anthony Jarl a la batería. A la batería. Joe Louis al bajo y a las voces. Jordi Picassos. Sí. También a las guitarras eléctricas y acústicas. Carlas Torregrosa ahí haciendo voces, ¿no? Esto es, además, vas a estar presentando el disco el próximo 5 de junio en la Sala Luz de Gas, dentro del 21º Festival de Guitarra. Correcto. Y esta es la gente que va a estar tocando contigo la noche del 5. Y son los mismos músicos que están en el disco, ya totalmente diferentes. Está el Gabriel Margal en el exacto, disco. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Sí, el Gabi, es un crack este tío. Oh, increíble. ¿Qué tiene Gabi? No lo sé, tío, este duelo. Entra Paul Train y Parker juntos. Exacto. Brecker, tiene el estudio de Brecker, es increíble. Es jovencísimo, sí. Y yo ya he hablado aquí de él, es maravilloso este saxofonista. Bien, tienes invitados especiales a Francesc Chaparro a la percusión, ¿sí? Bruno Jimeno a la mandolina y la guitarra, José Alberto Medina a la melódica, que él por fin graba con la melódica. Es buenísimo con la melódica. El José Alberto Medina es un grandísimo pianista. Sí, lo sabemos. Es fabuloso. Canario él. Sí, ¿no? Sí. Además canta. Cantando canción melódica y boleros. Sí, tío, no sabía. Canta los boleros, Cheche, que no te imaginas lo bien que cantan los boleros. Sí, la canción melódica. Es un canario de ahí, del Caribe. ¿Cómo no va a cantar, Cheche? Y la melódica. He hablado con él hace muchas semanas. Él quiere hacer un disco de melódica, así que no sé si te lo ha comentado esto. No, tío, no, la verdad. No era aquello el disco de pianista que coge la melódica y hace un solo. No, quiere hacer un disco solo de melódica. Y nos falta el Mark Sort, a los saxos. Será una noche simpática, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo muchas ganas de hacerlo, porque unos colegas que nos juntamos, hemos empezado a ensayar y suena muy bien, la verdad, y esto, tocaremos sobre las 10. Primer paso, hay un grupo que se llama Los Señores Tranquils, que son dos chicos que cantan canciones propias en catalán, y después estaremos nosotros a las 10. Perfecto, recordamos, sábado 5 de junio, Luz de Gas, aquí en Barcelona, por supuesto, porque el programa también se escucha en Chile, pero en Sudamérica, no, de verdad, sí, en directo aquí en Barcelona, los martes de 4 a 6, y en Chile, los martes a partir de las 22 horas, no hoy, pero el próximo martes se repite. Pues a veces cuando presento conciertos tengo que decir que es aquí en Barcelona, no se piensen que es ahí. Bueno, en fin, One Cloud, solo una. Solo una. Esta es dedicada, Antonio, al principio está escrito cuando pasó el Hurricane Katrina. En New Orleans. Era dedicado un poco a ella. Después se transformó en la nube también personal que pueden a veces ocurrirnos a todos y donde entramos en un spy que buscamos cambiar, y esto es otro pivot point de la oscuridad a la luz, ahí vamos. Claro, tenemos una nube también, pero de partículas volcánicas, así como se hubiera intuido. Exacto, pero esta One Cloud es de Cheche Gianotti, de su álbum Pivot Point. Thank you. por título One Cloud. That's right. Y ese solo final de saxo, ese solo final de saxo, Cheche. Gabrielito, y tú allí con haciendo el contrapunto con la guitarra, ¿no? Sí. No, dándole la melodía. Dándole la melodía, pero pinchándolo también un poco. No tanto, con el dejo de que vaya. Acércate. Que vuele el pequeño. Que vuele. Pero cuando se le deja volar a... Uf, fantástico el tipo. Además, lo mismo como solista que como miembro de una big band, porque toca por ahí en la del Alfonso Carrascosa. Tocó también en un proyecto muy interesante del guitarrista Publio Delgado. Ah, sí. Un álbum que lleva por título Lord Jim. Que es un homenaje al escritor, ¿cómo se llama? Al hombre que escribió Lord Jim. Ya se me va a entrar el nombre del escritor, es igual. No es que esté basado en el libro, pero un poco inspiración, ¿no? Y muy bonito. Y está Gabrielita ahí, toca, pero como Los Ángeles. ¿Cómo toca? Pivot Point. Un disco editado aquí en Barcelona. El sello de aquí, de Mauricio Villavecchia. Otro de estos hombres que son inmensamente musicales también. Mucho. Pianista, toca el acordeón muy bien. Compone muy bien. Compone, arregla. Está haciendo cosas muy interesantes con esta chica, la Formosa. Sí, con la Esther. Con la Esther Formosa, sí. Tiene ahí un proyecto de música de cabaret, que es algo que le gusta mucho a la Esther. A la Esther. Con un par de viejos conocidos, con Matthew Simon a la trompeta. Y el Horacio Fumero al contrabajo y él al piano. Curiosa formación, ¿no? Sí. La verdad es que los 10 y suenan muy bien en trío, ¿eh? Son increíbles. Fantástico. Es extraño como formación, de verdad. Sí. Sin ritmo, ¿no? Sin ritmo. Sí, y haciendo canción melódica, ¿no? Sí. Porque son en el último proyecto, pues hay temas de Kurdai, es cabaret, sí, ¿no? Sí, sí. Más algunas piezas también de, creo que de Mauricio, porque también es un gran compositor, Mauricio. Y él viene un poco de la música folclórica, casi. Bueno, no folclórica, pero tradicional, mejor dicho, ¿no? Música tradicional. Bueno, todo esto coincide aquí en Barcelona. Y en el sello, que es el sello de Mauricio, ¿no? Exacto. Perfecto. Sí. Cheche, claro, hablábamos de Nueva York, Barcelona, Canadá, es decir, tú, claro, a estas alturas ya de la vida da lo mismo de dónde nació y de dónde viene, ¿no? Porque... Creo que sí, la verdad. Es todo... Son tantos... Estoy aquí, no entiendo si soy de Canadá, si soy ya catalán, medio... italiano, mis raíces, es que es, pero es bonito, Antonio. ¿No? Sí, bonito. Es bonito, ¿verdad? Sí, no cambiaría por nada, ¿verdad? No tienes que ceñirte a un patrón ni lingüístico, ni cultural, ni nada, abierto del todo, ¿no? Y lo mismo, fundamentalmente tú cantas en inglés, ¿no? Esto es lo que también, aquí hay una canción que está en francés y se llama Star Child, dedicada a mi sobrina. Uh-huh. Y nada, estoy intentando, porque en el disco anterior había hecho un par de temas que cantaba medio en italiano, medio en francés y cruzaba las lenguas. Este está en francés y en inglés. Yeah. Y nada, estoy intentando ver si puedo igual hacer un par de temas en italiano. En el concierto haré un par de temas en italiano. Estoy entrando otra vez en mi idioma materno. Sí, porque el italiano es tu idioma materno. La verdad es que sí. Sí, ¿no? Con el francés, sí. Y también, ¿no? Sí, porque estudié en la escuela francés cuando era pequeñito. Fantástico, entonces ya college francés, después ya casa en italiano, entonces... Ya, el inglés fue después, al cabo de unos años, cuando estuve en Estados Unidos, y ahí estuvo muchos años. El tercero, y después el castellano, y después por ahí se nos cruza el catalán también. Y todos los policías detrás, fumetas, exacto. Cheche Gianotti. El terrible, Pivot Point. Sábado 5 de junio, Luz del Gas, a partir de las 22 horas. El 21º festival de guitarra. La entrada, un precio asequible, 15 euros, dos grupos. Me dices tú que a las 22 viene un grupo de chicos de aquí, de locales, y después vienes tú con casi con una super banda, ¿eh? Sí, estamos en cuarteto y son vienen invitados, exacto. Ah. Durante la noche aparecerán invitados. Aparecerán invitados. ¿Para cuándo invitadas? ¿A invitadas? No, digo pues, alguna voz femenina. Me encantaría. Porque, y es curioso, pero ¿por qué Cheche? Y no solo aquí, ¿eh? Y uno lo tiene en la cabeza y mira, inclusive a mí me sale automáticamente. Cuando pensamos en secciones de cuerdas, siempre salen mujeres. Sí. ¿No? Olvido Lanza, por ejemplo, con su violín. Una curioso bajista esto. Molaría. Yo busco una bajista, una batería. ¡Oh! Ah, pues hay, ¿eh? Sí, que lo sé. Es que no he tenido la suerte de encontrarlas todavía, ¿verdad, Antonio? Porque siempre lo decía mi novia, hasta digo, me encantaría tener una chica bajista o guitarrista en el grupo, que es que bueno, mola mucho. Sí, que mola. Ya vendría, aparecerá. No, pues yo creo que se busca, las hay, ¿eh? Seguro que hay. Seguro. Bueno, hay una, pero claro, esta mujer ya vuela muy alto porque tiene su propio grupo, la Julia Valle. Buenísima. Fantástica, además con la energía que Julia tiene, más la tuya, sería un volcán. Sería un volcán. Sí, es italiana, veía, ¿verdad? ¿Ah? Es italiana, Julia, ¿no? Ítalo-catalana, sí. Mira, hasta en eso. hay cierta semejanza. Bueno, decías tú que, en fin, los viajes, entonces, claro, esto te lleva a estar, a veces pasar temporada fuera también, ¿no? Sí, porque bastante. Cuando no te veo en el bar, ¿cuál es? ¿El bar Manolo? ¿Cómo se llama el bar de...? El bar de Manolo, ahí, sí, a la esquinita. En la esquinita, paso por ahí, cuando no lo veo, digo, paso por la moto. Este está en Canadá o en Estados Unidos, sí. Qué sé yo dónde. Y efectivamente, está viajando, ¿no? Sí, me muevo bastante. 3-4 veces al año me muevo. Si puedo, tengo familia también en Londres. Uh-huh. Esto sí que también, el disco está caído en manos del Bob Harris, que es un gurú de BBC, BBC 3, uh-huh. Y parece que le han gustado mucho y está intentando pincharlo más, a ver si igual se abre alguna puerta por ahí, si el tío descubrió Led Zeppelin, Tom Petty... Nadie. Sí, pero bueno, me gustó y lo está... me escribió un email súper guapo y mira... Cheche, ¿qué te parece? ¿Nos vamos así a una... cambiamos la atmósfera tranquila? Me decías tú que hay un tema en este álbum, repetimos el título, Pivot Point, que justamente nos va a cambiar un poco la atmósfera. Cuéntame un poquito del tema. In the Belly of the Blue, un ode también al azul y a sus varias capas que hay en este magnífico color. También una canción dedicada a la persona que quiero mucho en este momento y básicamente es esto. Cheche Giannotti. In the Belly of the Blue. In the morning, I turn around to find you. The gentle music, this halo that surrounds you. The kind of blue, this melody that follows. Me and you in the belly of the blue. Come bemol. El la bemol, in the belly of the blue, el la bemol. El blue, ¿con qué nota lo asocias tú? Hay colores, ¿no? Sí, el blue. Como... Si menor, me gusta el blue. Sí, si menor, el blue, perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un montón de músicas aquí en Contrabanda FM cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana, y en la Radioneta Chile 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, online con la página web www.laradioneta.cl. Estudio conversando con Cheche, hablando de su nuevo disco. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin...? Sí, no vale, esto no pasa nada, te oigo. Es que van un poco... ¿Me oyes, no? Desde ahí, de la sí, mesa. Sí, oigo. Es que claro, como pasa tanta gente por aquí, Cheche, entonces, mira... Los cables, a veces sin querer, al sacarlo, pues bueno, mira, se van estropeando los... Y como aquí, pues lo autofinanciamos todo, ¿no? Lo saben, ¿no? Contrabanda, la autogestionamos, la autofinanciamos, y si hay dinero, se compran. Yo si tuviese el dinero, iría corriendo y compraría... cuatro cascos, pero de momento no lo hay. No, mira, ahí apareció ya uno que no es igual que los otros. Alguien lo trajo. Tenemos que llegar a ese punto del pivot point que nos permita, ¿no?, reencauzar la parte económica de Contrabanda. Estamos en eso. Hay programas que organizan fiestas y conciertos para ir recaudando dinero y poder ir saliendo de lo económico. Pero este pivot point tuyo es más que nada creativo, ¿no? Es ir buscando ese Cheche interior que hay en ti. Uh-huh. Porque claro, en este montón de proyectos que tú haces, pues en algún momento tú tienes que parar y decir, bueno, a ver, ¿dónde está mi esquinita, no? Exacto, ¿dónde está esa parte mía sensible que no está ligada al proyecto de este, de aquel, o de tal película, o de tal otro músico? Porque tú también colaboras con otros músicos. Sí, bastante, la verdad. Pero me gusta también, Antonio, me saca de mí mismo, voy ahí, encuentro mucho frescor en trabajar con los demás, la verdad. Ahora igual hago una producción para el Bruno Orro, ¿sabes? El que hace Polonia ahí en TV3, que invita a los... Sí. Sí, es súper simpático y nada. Este también tiene... Es italiano. Sí, de origen italiano. De origen sí. Italiano, sí. Medio sí, italiano, sí. Medio catalán. Medio catalán, sí. ¿Qué pasa, tío? No sé, los italianos que nos compinchamos, tío. Exacto, con los catalanes. Bueno, oye, tenemos... Mediterráneo los, en común. Los sardos, ¿no? Los sardos ahí, ¿no? A pesar de que ellos dicen que no son italianos, ellos son sardos, ¿no? Pero bueno, y están los de Alguero, ¿no? Exacto, que hablan catalán, ¿eh? Que hablan catalán, bueno, lo van perdiendo desafortunadamente, sí. ¿No? Sí. Hasta ahí llega la mano larga de bueno, llegaba, porque ya no llega de los príncipes, ¿no? Del principat, cuando esto era un principat, ellos dirigían los destinos de Cataluña desde Cerdeña, fantástico, ¿no? ¿No? Genial, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo nos montamos una islita? Un chiringuito en Alguero. Una radio. Radio Contrabanda en Alguero. En Alguero. Tengo un amigo, un muy buen amigo, Luca. Él es de Cosenza. Uh-huh. Eso está, bueno, en tierra firme, pero abajo, Calabria, si no me equivoco. Sí. Cosenza. Y allí ellos tienen una radio muy similar a la nuestra. Uh-huh. Esto lo sé porque Luca y su compañero Miguel Ángelo estuvieron por aquí hace un par de años, que estaban haciendo un trabajo. Y ellos tienen un programa allí en esta radio. La radio se llama Radio Chiroma. Y ellos hacen un programa allí que se llama Pasta de Patate. Madonna. Perfecto para la dieta. Este. Exacto, claro. Imagínate, Pasta de Patate, que además es un plato típico de allí. Entonces, es un programa de actualidad, de música, de discusión, de charla. Pero además, en cada programa, ellos tienen una receta. No, qué guapo. Una receta. Inclusive cuando vinieron aquí, estuvieron 3 meses, y estuvieron haciendo el programa aquí en directo en Barcelona, con el mismo nombre, ¿no? Pasta de patata, y lo hacían medio en italiano, medio en castellano, lo que les saliera. Y pedían recetas de, bueno, ellos iban dando en cada programa una receta de cocina, pero dieron el pasta de patate y pidieron a la gente que lo hiciera en su casa y les enviaron una foto. Una especie de concurso, así, muy divertido, ¿no? Muy bien. Y nada, pues mira, tenemos ahí una radio hermana. Es un contacto y para... Exacto, un radio Chiroma, ya lo sabes. Si vas alguna vez a Cosenza, ve allí y pregunta por Luca de Paz de Patate, de mi nombre, en mi nombre. Madonna. Ay, Madonna. Bueno, oye, tú sabes, ¿no?, que aquí en la radio tenemos un programa en italiano, ¿no? Ah, ¿sí? Di Baldone. Zipantone. Zipantone. Zibaldone. Ah, Zibaldone. Sí. Ah, ¿cuándo es? Los días viernes de 6 a 8. Ah, un día venga, te lo cantamos en italiano. Claro. Ya hablaré si quieres, ya te doy la coordenada. Lo hace un compañero aquí en la radio, ya lleva tiempo ya, ¿eh? Debe llevar 11, 12 años. Roberto Fenocchio. Roberto Fenocchio. No, controlla, Cheche, prego. Fenocchio. Zibaldone. Está muy bien. Actualidad italiana, el programa lo hace en italiano, también discusión. Sí, el programa se hace enteramente en italiano. Ya te pasaré las coordenadas. Por favor, tío. Claro, y te vienes un día aquí con la guitarra, traes el disco o lo que sea. Fantástico. Te va a divertir. Roberto es súper, muy bien, pues, divertidísimo. Bueno, en fin, volvamos a Pivot Point. Es que, mira tú, vamos dando vueltas, ¿no? Es decir, el Pivot Point es una cosa enorme, ¿no? Se hincha, ¿no? Claro, parte de un punto, sí, pero de ahí está conectado con todo, ¿no? Yes. Bueno, yes, pero con la música de fondo, esto es importante. Ya me había olvidado la hora. Estamos, si, a lo mejor no daban las 7 y nosotros hablando, y te das cuenta. Sábado 5 de junio, Luz de Gas, a partir de las 22 horas, Cheche presentando su disco con toda aquella gente que ya nombramos, un cuarteto, batería, bajo, guitarras, más voces. Carlos Torregrosa solo hace voces. Sí, voces y toca percusión un poco, sí. Percusiones menores y estas cosas, ¿no? Cheques y los huevitos. Cheques, panderetas y estas cosas. Está bien. Y los invitados, el francés Chaparro a la percusión, Bruno Jimeno a la mandolina y la guitarra, José Alberto Medina a la melódica y Marsor al saxo. Correcto. Qué pena que Gabrielito no pueda venir, ¿no? Sí, tío, no sé si te llamar, pero estaba en Londres, no en Londres, en Nueva York estaba. Estuvo ahí, pero no sé si ha vuelto. Igual lo llamaré porque tengo otro concierto en el Jamboree el 21 de octubre. Uh-huh. Y también lo hago con Anton Jarl, con Matías, con José. Igual lo llamaré el Gabriel que venga a tocar ahí. Fantástico, avísame. Bueno, si es en el Jamboree ya tengo la programación, así que no te preocupes. A lo mejor me pongo yo en contacto contigo. One Cloud, Pivot Point. Bueno, aún no hemos escuchado el tema que da título al álbum. De aquí a un segundito, okay. ¿Vale? Hablamos un poquito, escuchamos otro tema, después el Pivot Point, y después la última ahorita la dejo para el flamenco, porque quiero presentar unos cuantos temas del Festival de Flamenco de Ciudad Bella, que comienza mañana. Sí, a partir de mañana, ¿dónde me encuentras? En CCCB. Voy a venir a ver. Desde mañana hasta el sábado, ahí no me muevo, cada tarde. ¿Toda la semana? ¿Esta semana? Sí. Okay. Son 4 días. Aquí tengo el programa. Sí, de el 19 al 22. Sí, miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días. Bueno, eso ya después. Nosotros seguimos con el Pivot Point. ¿Qué podríamos escuchar, Cheche? Mira, voy a elegir yo ahora. Sí, tú decidiste tú. ¿Vale? The Belly of the Blue. Ah, Starchild. Yes. Esto está en francés. Mira, ¿vale? Además, pones los números y al final, después de la anterior, que es el 9, Labyrinth, pones 10, pero en letras, 10. Starchild. Y está en francés, lo que hablábamos antes, ¿no? Está en francés, mitad en francés y mitad en inglés la canción cantada. Bien, pues como Canadá. Como Manu, chao. Pues así, o como el país. Esto es interesante, tener un país que es bilingüe, ¿no? Que tiene sus particularidades. Hay una mujer que murió en enero, creo que murió el primero o dos de enero de este año. Una mujer norteamericana, de padre mexicano, madre... La Laza de Cela. Uf, qué buena tiene, mujer. Qué maravilla. Vivió en Montreal, porque tenía sus hermanas que se dedicaban al circo, y después ella se fue, estuvo en Francia, siguió con sus hermanas, se fue a Francia con ellas, y en el circo, y participó del circo. ¿Se murió, Antonio? También. Tenía un cáncer de mama. Sí, estuvo ahí como 2 años y medio largo luchando contra el cáncer y nada, a primeros de este año, del enero de este año 2010 falleció. Y me acordé de ella porque es una mujer también, mira, viajera, abierta, cantaba en castellano, cantaba en francés, cantaba en inglés. Laza de Cela, pues para ella. Muy profunda, ¿eh? Muy profunda, muy, sí, muy bonita. Para ella mi recuerdo, aquí con alguien que también se seguramente ha pisado tres discos y seguramente habrás pisado alguna de las calles que pisó Laza de Cela en Canadá. Seguramente. Pues la dedicamos a ella, Star Child, Che Gianotti. Esta es mi familia que canta. Mira, cor. Canta un viejo tema de. Y ahora yo casi, casi prendo el treno. Vengo, vengo, date. Che, che, che, azurro. Azurro. Precioso tema, ¿eh? Un clásico. ¿Quién no lo ha cantado en Italia? Desde Mina a Paolo Conte, por favor. Sacarse el sombrero cuando se habla de Paolo Conte, ¿eh? Este es otro grande. Grande, ¿eh? Grande músico, sí. Grande, grande, grande, grande, grande, grande, Paolo el Conte. El abogado, ¿eh? El abogado de dónde es él. Del norte, ¿no? Es del norte, sí. Roberto, en Cibaldone, cuando habla de él, dice el abogado de. Y dice la ciudad de donde es. Es un personaje este hombre. ¿Sabes tú que tiene un miedo a volar impresionante? No, sí, no va a ninguna parte en avión. Ah, sí. Sí, donde va con su tren, whisky. Va en tren o en coche o lo que sea. Creo que cuando va a Estados Unidos, si no sale más del continente europeo, es porque no le hablen de tomar un avión, ¿eh? ¿Qué cosa esta? Pero mira, siglo XXI, todavía hay gente que le tiene miedo a volar, ¿no? Y después, aunque quieras volar, no puedes porque hay una nube volcánica por ahí. Exactamente. En fin. Uy, me acaba de decir aquí el ordenador, me dice, amenaza detectada. Ay. Lo vamos a mandar a mover a la bóveda. Va, fuera. Ya está. Las cosas que te salen de repente. Internet, entonces, ¿ves? Esto en un disco, pues no, solamente hay música, hay algunas vibraciones, hay algunos temas, hay pasión, ¿no? Hay amor, ¿no? Tanto por la música como por quien se escribe o a quien se le escribe. Porque Star Child, decías, quien cantaba era la pequeñita, ¿no? Sí, dedicada a la hija de mi hermana. Tu sobrina. Bonita, ¿no? Bonito, ¿eh? Sí. ¿No? Y con ese disco, pues, con ese tema, perdón, se cierra el disco. 10 temas, y 10 temas que son todos tuyos originales, ¿no? Los escucharemos todos, seguro, el 5 de junio en Luz de Gas, ¿no? Vale, ahí tendremos a Cheche, sábado 5 de junio en Luz de Gas, a partir de las 22 horas, Festival de Guitarra de Barcelona. Pivot Point. A pasarlo bien, tío. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, salir del escenario y romper como siempre. Ahí está, y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de siempre. Lo de siempre. Seguir con la música. Nada nuevo bajo el sol. Exacto. Nada nuevo bajo el sol. Cheche, muchísimas gracias por venir, por traerme el disco, por compartir estos momentitos, estas charlas, estas confidencias, no son confidencias, pero son anécdotas que van saliendo en la conversación. Estaba todo escrito, es decir, ahí el script estaba todo escrito. Estaba todo escrito en el guión, todo escrito en el guión. Terminamos con el tema que le da título al álbum, ¿no? No vamos a explicar nada porque ya lo dijimos, el pivot point, que era este punto de inflexión, ¿no? En tu vida, en tu carrera, en tu faceta como compositor, que no para tu faceta de compositor, ¿verdad? No, estoy haciendo, ya montando otro proyecto que para el año que viene, que es más jazzero. Tengo unos temas más jazzeros que quiero hacer, igual con Anton Jarl, con Matías y con José. Y esto, hacer mezclar el jazz con la canción, a ver qué por dónde va. Perfecto. Sábado 5 de junio. Después me decías tú que tienes algo para octubre en el Jambre, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos, ¿vale? Perfecto, Antonio. Cheche. Mil gracias, tío. Gracias, Dante. Chive de Un abrazo, Fredo. Standing and running. Pivot Point, lo que acabamos de escuchar, es el tema que le da título a este álbum de Cheche, que es lo más reciente que tiene Cheche en el mercado. Me dice que acaba de salir hace nada, hace 15 días. Lo pueden ver en su página web. Cheche es con C, ¿no? C-E-C-E Giannotti, G-I-A-N-N-O-T-I, en italiano, Giannotti.com. Cheche Giannotti, Cheche, C-E-C-E, pero si es italiano, pues se pronuncia Cheche. Pivot Point. Bien, el tiempo que nos queda, un poquito menos de media hora, lo vamos a dedicar al flamenco, ya que a partir de mañana, tendremos flamenco en Ciudad Bella, en el CCCB, del 19 al 22, el 17º Festival de Flamenco Ciudad Bella. Como siempre, tiene varios apartados. Comienza de miércoles 19 al sábado 22 a las 20 horas en el hall central abajo, a las 20 horas un apartado que es Tócame las Palmas, así se llama esto. Es un espacio para la improvisación. Este año habrá mucho de búsqueda, de improvisación, de investigación, de evolución del flamenco. El lunes, por ejemplo, estará Fernando Romero y Juan Carlos Lerida al baile, Juan Amador al cante, Adrián Grandía a la viola de roda electroacústica y a efectos, y Xavier de la Salud a la trompeta, para que vean lo rompedor que puede ser esto. Es decir, cada día, a partir de las 20 horas en el hall central, diversos grupos estarán presentándose en ese escenario. Dentro de ese apartado, Tócame las Palmas. Después, en el patio de las Donas, arriba al aire libre, hay los conciertos, digamos, la base del festival. El día miércoles, mañana, el Lebrijano, y como siempre es, hay dos grupos, uno es cante y el otro es baile. El Lebrijano, a partir de las 22 horas, después acompañado por Lebrijano, Juan Peña, Lebrijano al cante, Pedro Peña Dorantes a la guitarra, Juan Reina González y Juan Rincón López al cante y a las palmas, y después la segunda parte, Somos Rostro, danza flamenca, presentando un nuevo espectáculo dirigido por Nacho Blanco y Eli Ayala, titulado Como peces en el agua. El jueves, en el patio de las Donas, creo que hay un cambio. Me parece que Carmen Linares o Pastora, una de las dos, no puede venir, pero en principio estaba. Mientras les hago escuchar un tema, voy a entrar en la página web del festival y sé que hay un cambio. Una de las dos, o Carmen Linares, que la cantadora, o Pastora Galván, la bailadora, una de las dos ha cancelado por asunto de enfermedad. El viernes, Maite Martín en primer lugar y Rocío Molina al baile. El sábado, José de la Tomasa. Creo que nunca, me parece que Luis Cabrera en la presentación decía que José de la Tomasa, que es uno de los grandes del flamenco, no había venido nunca a Barcelona. José de la Tomasa al cante, Antonio Moya a la guitarra y Frasquito, y aquí tenemos una gran novedad, Frasquito a la guitarra y al canto. Es un nuevo proyecto. Este hombre nació en Elche, compositor de la letra y la música para artistas como Remedio Amaya, Guadiana, Parrito la Negra, entre otros. Tiene este disco, que lo tengo aquí, me lo acaban de pasar, un disco homenaje a Miguel Hernández. Frasquito lo tituló Tierra y Sangre. Frasquito en realidad es un nombre artístico, se llama Francisco Rodríguez Fernández. De este álbum, Tierra y Sangre, escucharemos el primer tema, Vientos del Pueblo. ¿Qué? corazón y me aventa en la garganta. Los bueyes doblan su frente, imponentemente mansa. Antes de los castigos, los leones la levantan. Y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Miguel Hernández, Tierra y Sangre, nos ha interpretado este tema titulado Vientos del Pueblo. La letra es de Miguel Hernández, la música es de Frasquito. A la voz Frasquito, las percusiones son de Tino Di Geraldo, al contrabajo Chelsea Heredia, las guitarras Frasquito, a los metales David Harrington, al bombo caje platillo José Manuel Maldonado. Bien, ya tengo los cambios, sí, el cambio efectivamente era para el día martes. ¿Qué dijo? Jueves 20, claro, como es el segundo, me voy al como que fuera el primero lunes, ¿no? Comienza mañana miércoles 19 de mayo de este año 2010. El jueves 20, Carmen Linares, la poesía en el cante, eso se mantiene a primera hora, y a la segunda hora, en vez de Pastora Galán, que canceló por asuntos de salud, tuvieron que ingresarla de urgencia para hacer una operación, no sé de qué tipo, está bien, estará Marco Flores, uno de los valores del baile flamenco de hoy, gaditano. Reúne, dice, en el programa todas las condiciones para hacerlo, tanto de forma como de fondo. Estará Marco Flores al baile, ya les digo, Inma Rivero al cante, también acompañada por Mercedes Cortés, ambas al cante, Antonia Jiménez a la guitarra y Ana Romero a las palmas. Estará muy interesante esto, muy interesante. Todas, según el programa, aparte de Marco Flores al baile, el resto son Inma, Mercedes, Antonia y Ana, todo ese grupo de cuatro mujeres acompañándole. Tierra y Sangre. Vamos a escuchar otro tema de este disco, que es primera vez que está sonando aquí en un montón de músicas. Rosa de Almendra es el número 3 de este álbum. La letra también es de Miguel Hernández, la música de Frasquito. Aquí lo tienen. Rosa de Almendra. Propósito de espuma, idea de ley, víctima de tu propio terciopelo, que sin temor a la impiedad del hielo, de blanco nace, de verde muere. Propósito de espuma y de ángeles, de víctima de tu propio terciopelo. Siempre el hombre. Morrison, sí, se titula este disco homenaje a Miguel Hernández. Y lo que acabamos de escuchar era Rosa de Almendras, un poema de Miguel Hernández. Frasquito estará en este 17º Festival de Flamenco Ciudad Bella, en el CCCB. Comienza mañana, miércoles 19 hasta el sábado 22. Me olvidaba, el sábado 22 a las 12 de la mañana, abajo en el hall, habrá un espectáculo. Siempre hacen un espectáculo infantil, ya es un clásico. El grupo Arte Zaguán, con un espectáculo que lleva por título, se llamaba Miguel, un trabajo, dice, donde el narrador Alfredo Becker y la vieja cabra Lucerna, un animal rumiante, ese que solía formar parte del ganado que el pastor Miguel Hernández cuidaba, van explicando con cantos intensos y muy sentidos diferentes pasajes de la vida de Miguel Hernández. Esto el sábado a partir del mediodía abajo en el hall. Flamenco Empiric, esto es una colaboración con el Mercat de las Flores. Esto es lo que se hace en el hall a las 20 horas. Por ahí lo de campo de investigación, el nuevo flamenco junto con artes contemporáneas. Por ahí van a pasar 30 artistas durante esos 4 días. 30 artistas van a pasar por el hall del CCCB. Cualquier información, ponen en la página en Google, ponen Flamenco Ciudad Bella, 17 Flamenco Ciudad Bella, y ya les aparece la información con toda la programación. Otra de las voces que estará en el festival es Carmen Linares, y ella estará el segundo día, que es el jueves 20. Aquí tengo a Carmen en un disco que no está su nombre, sino es de Manolo Sanlúcar, Locura de Brisa y Trino, y vamos a escuchar a Manolo Sanlúcar la guitarra y Carmen Linares a la voz en este tema que lleva por título El poeta pide a su amor que le escriba. Estoy viendo el reproductor, perfecto, está en el 1. A la guitarra Manolo Sanlúcar, a la voz esta grandísima mujer Carmen Linares. Este disco es un disco donde los versos son de Federico García Lorca y la música es de Manolo Sanlúcar. El poeta pide a su amor que le escriba. guitarra y quien escribe la música, y el poema de Federico García Lorca. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde en directo aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio que les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Podcast, ahí estarán el programa. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo martes. Nada más. Mañana, les digo, 19 de mayo y hasta el día 22, Festival de Flamenco Ciudad Bella en CCCB. ¶¶